martillo impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Que a 3 cuadras de mi casa iban caminando y pasó un patrullero y se lo quisieron parar, como siempre a nosotros, a mi hermano, siempre la policía les pega, los lleva por llevarlo, porque siempre tenemos conflicto con la policía 28, si estamos acá al lado, tiene un odio contra nosotros parece, y acá está todo lleno de policías y sigue, mataron a 2 pibes más. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. Estoy completamente segura que mi marido lo mató un policía, porque había gente, tengo 2 personas que estaban al lado de él que vieron quién fue el policía. Quiero creer en la justicia, quiero creer que la justicia va a ser justicia. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. En todos mis informes sin boche les he dicho a los legisladores que la policía de Río Negro reprime, que la policía de Río Negro pega, que la policía de Río Negro mata. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. ¿Por qué usted está acá? Porque quiero seguridad, porque quiero que haya autoridad, que haya orden. ¿Qué creen de la actuación de la policía en estos días? Mira, la policía actúa porque pagamos para eso, la armamos para eso y tiene que reprimir. Y que reprima la policía no es mal. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Las marchas que se hicieron a favor, es a favor de que se continúe trabajando con énfasis en la seguridad general, ¿no? Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Nosotros entendemos desde Correpi que los episodios recientes que hemos vivido, por un lado, el recrudecimiento de la política represiva de gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, es decir, la de carácter preventivo, como se ve con el fusilamiento de Diego, el pibe de 15 años en Bariloche, y posteriormente, en una especie de conjunción de la otra vertiente, la de la represión selectiva, el nuevo fusilamiento, esta vez claramente direccionado hacia quienes se movilizaron en Bariloche para repudiar ese hecho de gatillo fácil que había ocurrido unas horas antes. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa, una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Pienso que es importante que el caso, que un caso de gatillo fácil, como claramente fue el caso de Sergio Colombil, que mató a Diego Bonafoy, no haya quedado impune. Yo en ese sentido creo que es importante, ¿no? Pero bueno, creo que esta sentencia, más que producto, digamos, de lo que es la sentencia en sí que dicta la Cámara, tiene que ver con una muy buena instrucción, porque se pretendió, la policía pretendió, y eso hay que investigarlo, plantarle un arma a Diego Bonafoy, y quedó demostrado que Diego Bonafoy estaba desarmado, ¿no es cierto? Él nos destruyó la vida y es lo que se merecía, perfecto. Pero bueno. ¿Está conforme entonces? No, yo esperaba perpetua. Pero bueno. Esperábamos perpetua, pero bueno, son 20 años que inhabilitó por vida a este policía, a este asesino, y confiar en esta justicia, y bueno, se hizo justicia por Diego, y para que no le pase a ningún pibe más, a ningún barrio, ni siento de corazón que impune no quedó, y que ahora la lucha que le queda a la otra familia, ¿no? Luchar contra este grupo Bora, que va a ser una lucha dura para esa familia, que los voy a acompañar en toda marcha. La decisión política de no haberle pedido la renuncia al ministro de gobierno de la Reyes por parte del gobernador, que me parece que se merece el juicio político, este es fundamental y demuestra toda una actitud. En el juicio el otro día de Bordefoy, el gatillo fácil, lo que se demuestra es que la policía no tiene práctica de tiro, que no me enseñan a tirar, que tiene las armas mal, y esto obviamente no exime responsabilidad a nadie, pero marca una decisión política del gobierno de tener una policía que no está preparada para la prevención, sino que está preparada para la represión. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas.